Festival de Música Clásica en Espacios Inusuales Música Ocupa 2019 propone descentralizar y democratizar el acceso a la música clásica en favor de aquellas personas que no pueden asistir a los teatros convencionales, ya sea por su locación geográfica o por factores socioeconómicos. Los conciertos del festival se presentan de manera gratuita en lugares fuera de contexto para la música clásica: mercados, plazas, cementerios, cárceles y espacios públicos, al igual que edificios patrimoniales de la ciudad. Vamos a conocer sobre esta propuesta con Simón Angotena, uno de los organizadores de esta propuesta y que tiene mucho que ver con la música de In Concerto. Bienvenido, Simón, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Buenos días, Simón, un gusto que nos puedas acompañar. Teníamos nosotros previsto tu presencia física, sin embargo, por los detalles de este festival que tú estás llevándolo adelante, ha sido imposible, sin embargo, logramos este contacto telefónico. Esta ya es la tercera edición de este Festival de Música Clásica, Música Ocupa 2019. ¿Cuáles han sido las novedades con las cuales están arrancando esta tercera edición? Bueno, sí, mil disculpas por no poder estar presente. Justamente estamos ahora por salir a uno de nuestros in situ, que son estas intervenciones espontáneas que tenemos en espacios públicos, cotidianos, donde la gente está esperando por cuestiones, por propuestas así. Estamos saliendo ahora a Casa de Confianza, que es un centro de privación de libertad de madres y de mujeres embarazadas. Entonces estamos en toda la logística ahorita. El festival ha arrancado de la mejor manera. Hemos tenido ya 4 conciertos. Hemos estado en la fábrica La Ideal, hemos estado en la iglesia de Nono, también en el museo de Yacu, y ayer estuvimos en la casa Somos de la Rol 2. Entonces hemos encontrado un montón de apertura de las audiencias, una interacción muy bonita, y esto de estar con personas que escuchan la música clásica por primera vez es lo que nos mueve y lo que nos hace que este proceso del festival vaya creciendo y vaya fortaleciéndose. Algunas de este tipo de experiencias yo he tenido la oportunidad de observar que tienen ya su camino recorrido, no sé, en países europeos, pero acá en nuestro país, en Ecuador, en la ciudad de Quito, es la primera ocasión ustedes que están llevando adelante con este tipo de propuestas. ¿Cómo recibe el público saber que en esos espacios cotidianos donde diariamente desarrollan sus actividades, de repente aparecen ustedes con los instrumentos? Sabes que es una experiencia muy, muy bonita. A veces pensamos que la música clásica uno tiene que saber y conocer intelectualmente sobre los compositores, los períodos, los estilos, pero nos parece a nosotros como In Concerto, como organizadores del festival, que esta es una concepción errada, porque la música muchas veces entra por la piel. Entonces esto de interrumpir la cotidianidad en estos espacios siempre tiene una respuesta muy bonita, porque la gente está ávida de tener estas respuestas. Y nosotros ahora los llamamos a nuestro festival en espacios inusuales, pero en realidad estos espacios son los espacios usuales, ¿no es cierto? Son los espacios cotidianos donde pasan cosas, y queremos que se vuelvan usuales también para la música. Como dices tú, en otros lugares del mundo hay mucha más actividad en los espacios públicos, en otro tipo de esferas más allá de los teatros. Pero nosotros estamos con este objetivo ahora de acá en Ecuador hacer esto, acercar la música de esta manera y que más personas puedan acceder. Nosotros siempre decimos que no queremos culturizar, entre comillas, no queremos enseñar a las personas sobre la música clásica, sino que la música pueda ser accedida como cualquier otra manifestación cultural, y que la gente pueda decidir una vez que la acceda si es que le gusta o no. Con este discurso de democratizar las artes al público, ustedes están llevando adelante esta propuesta, pero de alguna forma, como alguna consecuencia colateral de esta iniciativa, ¿se llega a desacralizar la música clásica? Sí, creo que es parte importante también de nuestro proceso, esto de ir resignificando los protocolos alrededor de la música clásica, en este caso. Nos parece que hay muchos protocolos que los seguimos como en una forma automática, con automatismos que no cuestionamos muchas veces, y que para nosotros esos protocolos han ido descontextualizando este tipo de música en lo que es nuestra sociedad. Entonces, para nosotros esta desacralización que hablas tú nos parece que es como un camino también, nos parece que todo el mundo debería poder acceder, y no solamente la parte física de donde pasan los conciertos, sino todos los protocolos alrededor, estas cuestiones de uno no saber cuándo aplaudir entre movimientos o la misma vestimenta cuando uno va a un concierto de música clásica. Para nosotros es justamente bajarle de ese pedestal y ubicarla en un lugar mucho más horizontal con todo lo que pasa en una sociedad como la nuestra, ¿no? Uh-huh. Ustedes estarán con esas actividades hasta este próximo 16 de junio, o sea, estarán cerrando ya esta semana con este Festival de Música Ocupa. ¿Cómo sostienen este festival, considerando que hay músicos nacionales y también invitados internacionales de España, Cuba, Brasil, Bolivia, Estados Unidos? En fin, hay varios músicos también que están colaborando aquí. Sí, bueno, tenemos 14 músicos internacionales que hemos llamado, que es nuestro grupo residente, y además 4 grupos nacionales. Para nosotros es muy importante tender estas colaboraciones entre mundos y cosmovisiones y bagajes diferentes. Entonces, además de tener los internacionales, nos parece muy importante poder contar con redes de músicos nacionales. Bueno, el festival es completamente autogestionado. Es un festival que nosotros como Inconcerto lo vimos nacer y lo creamos, digamos. Y en ese sentido, son esfuerzos muy grandes los que realizamos para poder desarrollar esto. Como dijiste al principio, todos los conciertos son completamente gratuitos, y para poder desarrollar esto necesitamos instituciones detrás. Tenemos apoyo público, apoyo privado, nunca es suficiente, ¿no es cierto? No, uh-huh. No hemos llegado a poder sostener eso todavía de una forma ideal. Estamos en ese proceso, es un proceso largo que lo entendemos y que tenemos que tener paciencia, pero estamos convencidos de lo que estamos haciendo, estamos muy motivados todavía con FUES en esta tercera edición y queremos que vaya para largo. Entonces sí, estamos en este proceso de ir fortaleciendo alianzas con tanto instituciones públicas como privadas para poder tener esto para largo. En estos 3 años del festival, ¿nos puedes recordar una de las anécdotas que te ha llenado bastante, no sé, por el contexto, la gente, la presentación que ustedes hayan desarrollado? Claro, sí. Creo que para muchos de los músicos del año pasado, la experiencia más bonita y al mismo tiempo fuerte fue nuestro concierto in situ en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, el Centro de Privación de Libertad Regional Centro Norte. Uh-huh. Son espacios donde la gente vive una cotidianidad muy fuerte, ¿no? El estar encerrado, el tener siempre un día como un lunes, o sea, la rutina siempre es la misma. Gente que está con mucha carga negativa por sus situaciones, y que el momento que se les brinda un momento de música, de calma, de una expresión estética, la recibe muy bien. Como te decía, no necesariamente necesitas saber quién es Beethoven para acercarte a este tipo de música, y si es que tú creas un ambiente adecuado, puedes tener un impacto muy grande. Y eso fue lo que pasó. ¿Cuántas personas compartieron este tipo? Tuvimos como 300 personas, 300 personas privadas de libertad. Uh-huh. Estuvieron en este concierto. Tuvimos a todo el grupo residente, como 12 músicos internacionales y nacionales. Y fue una experiencia increíble, porque después de tocar, de conversar mucho con ellos, nos gusta mucho entablar conversaciones con las personas a las que llegamos. Uno de las personas privadas de libertad nos dijo que mientras nosotros tocábamos una obra de Grieg, él se había sentido libre. Entonces, para nosotros fue muy fuerte, como te digo, emocionalmente es fuerte encontrar esas respuestas, pero al mismo tiempo sabemos que eso da un espacio de dispersión para las personas que están en circunstancias diferentes y difíciles. Sin duda que eso debió haber sido un trabajo para las dos personas, para los dos actores de este esa oportunidad para los presos, las personas privadas de la libertad, así como también para ustedes, una función que les llenó mucho a los dos sectores. Ustedes, ¿qué es lo que les queda hasta este 16 de junio? ¿Cuál es el calendario que tienen para que el público también pueda un poco acercarse, a ver si rompemos un poco la cotidianidad y nos pasamos por esos otros lugares inusuales donde estará la música ocupa? Chévere, sí, bueno, como te contaba, hoy estamos por salir ya a Casa de Confianza, este Centro de Privación de Libertad. Esto es un concierto privado solamente para las personas que están dentro del centro. Uh-huh. Esto va a ser a las 10 de la mañana, y en la noche de hoy tenemos nuestro concierto que le hemos titulado Puerta Adentro. Esto es a las 19:30 en la Casa Siete Patios, en el Centro Histórico. Esto es en el barrio San Roque, en la Roca Fuerte e Imbabura. Es una casa patrimonial que fue restaurada hace 25 años por la Junta de Andalucía, muy bonita, donde estamos programando conceptos muy muy interesantes. Luego, el día de mañana, tenemos nuestro viaje a Capelo, la iglesia de Capelo en Rumiñahui. Esto es a las 19:30. Luego, el viernes, el viernes 14, a las 19:30, también tenemos nuestro Galpón del Molino. Este es un concierto conceptualizado en los Molinos Royal, en Chimbacalle. Hemos además conectado con un proyecto cultural que se llama Recorridos de Antorchas, hecho por el barrio de Chimbacalle. El siguiente día, el sábado 15, tenemos nuestro concierto Danza y Cuerda. Esto es en el Centro Cultural Lina Xunco, en el Centro Histórico también. Esta es una fundación que trabaja con personas en la 24 de mayo. Y tendremos aquí al grupo Quichuar. Este es un grupo nacional, y estarán tocando música nacional. Arreglos de Leonardo Cárdenas, sobre todo. Ya. Luego, el sábado 15, tenemos nuestro Camino a Tuntac, y vamos a hacer un concierto en la fábrica Imbabura. Esto es a las 19:00. Y este es un concierto muy especial porque hemos conceptualizado a través del fenómeno de la migración, del fenómeno de la migración venezolana, sobre todo. Entonces, tenemos mucha música venezolana y estamos trabajando con la Organización Internacional de Migraciones para hacer este concierto. Y finalmente, cierran, ¿no? Sí, exactamente, y finalmente el 16 tenemos nuestro cierre a las 11 de la mañana en el Parque de la Magdalena, donde tendremos a todos los grupos invitados del festival. Tendremos a más de 30 músicos en escena, y tenemos algunas sorpresas de interacción con otro tipo de disciplinas, y además contaremos sobre el proceso de mediación que llevamos a cabo en la Magdalena durante los meses de febrero hasta hoy, donde hemos hecho un trabajo muy bonito con niños, que son hijos de las señoras del mercado, con cuestiones musicales, con tratamiento de las sonoridades como una forma de encontrar la identidad del barrio mismo. Y así cerraremos nuestro festival. Ahí lo tienen, amigos. Entonces, ¿ustedes cuentan con algún fanpage para que la gente siga cada uno de los horarios? Claro, nosotros estamos en nuestra página web como www.musicaocupa.com, y además en las redes, en Facebook y Instagram, como Música Ocupa. Ahí está toda la información. Siempre estamos colgando cosas. Hoy, después de nuestro concierto en Casa de Confianza, estaremos colgando historias sobre lo que pasó. Entonces, que estén todos atentos, porque son realmente historias muy bonitas que salen cada vez que interactuamos con personas. Bueno, nos quedamos muy agradecidos y, bueno, te felicitamos, al menos a la distancia, sobre el trabajo que está realizando Inconcerto sobre esta actividad de música ocupa, llegando a esos lugares donde generalmente no está previsto la participación de la música clásica. Muchas gracias. Felicitaciones, Simón. Muchísimas gracias, Darío, de nuevo por el espacio, por la llamada. Siempre es muy, muy importante para nosotros poder contar sobre lo que estamos haciendo. Estamos en un momento de crecimiento, de además esto de difundir este tipo de música. Esto para nosotros, el poder tener espacios como el tuyo, que con mucha audiencia, es muy muy importante para poder seguir nuestro camino. Así que muchas gracias y les esperamos en nuestros conciertos. Ahí estamos presentes, ya revisamos el calendario. Muchas gracias. Perfecto. Simón. Gracias. Chao, chao.